Pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart. 1982. ¡Qué explosivos! Esos álbumes que fueron tus favoritos, específicamente la semana del 20 de julio. Seguimos con nuestra lista de éxitos de nuestros Top 5, que solo escucharás aquí en los 80s a las 7. Antena 8, música para todas las generaciones.